apágala con tu la tele y abre la ventana. A partir de este momento comienza Abre la Ventana, un espacio que promueve la lectura en niños y adolescentes. Conduce Lucía Viera. ¿Qué hay más allá de la chimenea? ¿Qué habrá detrás de esa gran antena? ¿Por qué será que la ciudad? Buenas, buenas, lectores, lectoras, oyentes de CX36 Radio Centenario. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Otro viernes más. Espero que hayan tenido una linda semana, que estén planeando un lindo fin de semana y, bueno, aprontándose para empezar una nueva semana. Bueno, ya ha llegado casi mediados de mes. Ya en los últimos meses del año, una locura lo rápido que pasó el año. Y bueno, obviamente espero que hayan leído mucho en esta semana que estuvimos sin escucharnos. Que bueno, que hayan podido leer, que hayan podido comentar esa lectura. Y que si no empezaron a leer, si no leyeron, que busquen un libro y que empiecen a leerlo. Y bueno, obviamente, recordarles que pueden mandar cuentos por el correo radio36@gmail.com o por el número WhatsApp 099-233-666. Y bueno, como todos los viernes, yo les traigo una historia que cuentan, bueno, ustedes, que cuentan los niños, que están muy buenas. Y bueno, en realidad contarles un poquito de lo que hay detrás de esta historia, porque esta historia fue creada a base de una leyenda maya que se llama Tisic y Kinich. Y dice así: la leyenda maya narra la historia de dos hermanos guerreros, Kinich y Tisic, que vivían en la selva de Quintana Roo. Kinich, conocido por su bondad y amabilidad, contrastaba con Tisic, un joven arrogante y despiadado. Ambos se enamoraron de la misma doncella, Nicte Ha, una joven de corazón puro. La rivalidad entre los hermanos culminó en un duelo que terminó en la muerte de ambos. Sin embargo, su amor por Nicte Ha era tan profundo que pidieron a los dioses regresar a la tierra, sin saber que ella había muerto de tristeza. Los dioses le concedieron su deseo, transformándolos en árboles. Tisic se convirtió en el Chechen, un árbol peligroso, y Kinich en el Chacá, un árbol que, según la leyenda, cura el daño causado por el Chechen. Ahora, escuchando esta leyenda, supongo que algunos la conocerán, otros no, pero siguiendo con esta leyenda, les traigo un cuento que Soyan nos mandó. Así que vamos a escuchar qué es lo que nos cuenta Soyan. Hermanos, Chechen y Chacá. Les contaré la historia de los árboles Chechen y Chacá, los cuales Chechen es el árbol más peligroso sobre todo México y Chacá es el antídoto. Pero ¿por qué estos dos árboles siempre crecen juntos? Es una bonita historia, eso creo. Un día, los dos estaban van caminando por las calles. Nah. Su madre era una avisadora, ya para el ejército de posibles amenazas. Ella usaba cuernos de cabra para avisar. Bueno, un día de esos, ella decidió unirse a la batalla. Estaban peleando contra los mexicas, quienes estaban invadiendo el otro área, ya que había dos barrios divididos por una muralla de piedra. Piedra de color negro, hecha con odio, la cual se tornó de negro por la oscuridad y la tristeza del pueblo. Entonces los otros mexicas querían invadir el pueblo Cherrical, donde todos iniciaban con la letra K. Sí, los mexicas, los otros mexicas, eran del barrio Acar, todos con la A. Acario y Arnés planearon una venganza contra los hermanos, algo que les iba a servir. Ellos hicieron un plan. Iban a construir la gran arma de Lichtenstein, es Chaka, un antiguo inventor de los principios de los antes de Cristo. Él inventó una arma tan poderosa que fue el silenciado. Entonces, un día, ante la madre trataba de batallar, perdió la vida por culpa de los dos. Y Chen Chen, por ese suceso, se quedó en una muralla de rabia. Era rencoroso, rabioso, y se quedó con todo el corazón, lleno de muerte y venganza. Durante tanto, Chaka ya estaba tranquilo, pues igual su madre iba a morir pronto. Él, como vivió los mejores años de su madre, y le dijo lo tanto que la amaba, estaba con el corazón lleno de paz, más ternura y amor de haber hecho. Se volvió la mejor persona del mundo. Ayudaba a los indigentes, abuelos con discapacidades. Era un ayudante completamente bueno. Él hacía a todos ser felices. Pero Chen Chen, rodeado del rencor, quería vengarse de Chaka. Así que hicieron una batalla con espadas. La batalla fue tan horrible y larga que incidentalmente Chen Chen mató a Chaka. Y Chaka mató a Chen Chen. Los dos hermanos se habían muerto. Y los dioses, al ver esto, los decidieron convertir en dos árboles opuestos. Uno era el árbol Chen Chen de México. El árbol Chen Chen de México es altamente que te puede generar quemaduras de segundo y tercer grado. Es tan horrible y venenoso que incluso cuando te limpias de la herida, te sustancia, ya que va al color negro, porque tiene cosas radiactivas. Te podrías morir aunque lo limpias. Pero Chaka es un árbol el cual crece junto a Chiche. Y el árbol Chaka es el antídoto del árbol Cheche. Y es por eso que los dos son opuestos. Los dioses querían dar una enseñanza a los mayas, así que les mostró a los mexicas. Y Zeus, el dios de los dioses, destruyó totalmente la muralla de odio. Y todos en honor a Chaka empezaron a hacer el bien. Todos vivieron, eran felices. Y esa fue la historia de los hermanos Chen Chen y Chaka. Bueno, antes que nada, mandarle un saludo gigante a Soyan, contarles que tiene 9 años, vive en Rivera y crea sus propios cuentos. Tiene una imaginación tremenda, obviamente. Y bueno, recordarles que si se inspiran y crean una hermosa historia, así como los contó Soyan, lo pueden grabar y mandarlo al correo radio36@gmail.com o al número WhatsApp 099-233-666. Y contarnos a su manera una historia que escucharon, que leyeron, que les contaron, lo que ustedes quieran. Y bueno, así, siguiendo por los cuentos, por los libros, por las historias, les traigo un cuento también, que esta vez lo mandó Francesca. Francesca tiene 10 años, supongo que ya habrán escuchado de ella, porque a Francesca le gusta mucho mandar cuentos, y a nosotros obviamente nos encanta recibirlos. Y bueno, vamos a escuchar qué es lo que nos contó Francesca en esta ocasión. Este cuento fue escrito por mi abuelo. Yo soy Francesca Victoria Barroco Jesús. Doña Molita y los pájaros azules. Esta historia transcurre en el Uruguay de tierra adentro. Entre los raíces de un añoso espinillo vivía Doña Molita. Sus días eran tranquilos hasta que una mañana de agosto algo la despertó. Eran unos trinos que se amplificaban rompiendo el silencio. ¿Y ese alboroto? Pensó Doña Molita y salía a ver. Desde una rama de su árbol, dos pájaros azules cantaban a todo pulmón. Extrañada, con la escena salió a preguntar a sus vecinos si alguien los conocía. Desde el tajamar, un sapo dijo: ¡Pájaros azules! ¡Crack, crack! Y con un coro de sapos contestó al unísono: ¡Pájaros azules! ¡Crack, crack! Y le preguntó al lagarto que dormía al sol, le contestó que desconocía del tema y continuó con su siesta. ¿Pájaros azules? Le dijo don Gallineta y salió corriendo. Está medio chiflada, pensó doña Molita, y continuó su camino. Se encontró con un puercoespín, este que tenía fama de andariego, le contó que en sus años mozos había recorrido la frontera y allí conoció unos loros azules. No tienen pinta de loros, pensó doña Molita. Le preguntó al zorrillo que este era cascarrabias y le contestó de muy mala manera: no sé, serán pájaros pitufos. Qué mal carácter, dijo la Molita, y volvió al camino con más dudas que certezas. Más adelante se encontró con una lechuza que vigilaba desde el alto de un poste. Le contó que si bien desconocía el tema, le podrían preguntar al búho. Este era muy sabio y gozaba del respeto dentro del bicherío. El búho respondió que con seguridad eran cardenales azules. Estos suelen andar en bandadas, y esos dos andarían buscando un lugar seguro para hacer sus nidos. Con esta respuesta, doña Molita pegó la vuelta. Ya se le había hecho tarde y se perdía el sol en el horizonte. dejó escapar una sonrisa y imaginó una primavera. Su espinillo cubierto de plumones amarillos y detrás de las flores bandadas de pájaros azules. Bueno, obviamente, antes que nada, le mandamos un saludo enorme, enorme, enorme a Francesca, que gracias por su cuento, también a su abuelo por escribir el cuento. Y bueno, recordarles de nuevo que pueden mandar cuentos por el correo radio36@gmail.com o por el número WhatsApp 099-233-666. Y bueno, espero que les haya gustado, obviamente, los cuentos, que se animen a mandar cuentos. Yo sé que a veces nos da vergüenza, nos da miedo, nos da, yo qué sé, muchas cosas, una mezcla de emociones, sentimientos, pero anímense. Es muy lindo escucharse a uno mismo contando un cuento, el poder invitar a amigos a que se escuchen, obviamente, a que te escuchen, no solo amigos, sino también a tíos, primos, vecinos, a quien ustedes quieran, a escuchar el programa, a escuchar su cuento editado con música. Y bueno, aparte es una forma de conocernos indirectamente. Ustedes que escuchan mi voz todos los viernes, hablando de libros, de cuentos, de historias. Y bueno, y yo conociéndolos a ustedes a través de las cosas que cuentan, de las cosas que leen, que es importante. Que a mí me gusta recordar, no recordar, sino contarles que somos una pequeña parte de lo que leemos. Va, lo que leemos es una pequeña parte de nosotros, ¿no? Porque es, bueno, vos lees un libro y ese libro se te queda en la cabeza, en el corazón. O sea, pasa a ser parte de vos, parte de representarte, digamos, ¿no? Porque bueno. Entonces, nada. Que recuerden esto y que lo tengan en cuenta, que se guíen por eso, que lean, porque la lectura es algo precioso, que no lo vean como una obligación, como se los digo siempre, que lo vean como un gusto, un hobby, algo que podemos hacer, un beneficio que tenemos, porque hay muchas personas que no pueden leer porque no saben leer o porque las circunstancias que hay justamente no lo dejan. Entonces, nada, tengan en cuenta eso y disfrútenlo, porque es hermoso, así nomás. Y bueno, nos vamos a estar encontrando el próximo viernes. Vuelvo a recordarles que pueden mandar cuentos por el correo radio36@gmail.com o por el número WhatsApp 099-233-666. Nos vamos a estar escuchando el próximo viernes, 5:30, como siempre, acá en Radio Centenario. Que bueno, que espero que hayan disfrutado del programa y nos vamos a estar encontrando. Y recuerden que ustedes son los protagonistas de esta historia. ¡Mua! Al este y al oeste llueve, lloverá una flor y otra flor celeste del jacarandá. Una flor y otra flor celeste del jacarandá. La vieja está en la cueva